Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Alba Ciudad. Buen mediodía tengan todas y todos, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Como siempre, a esta hora comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos que nos estén acompañando en este recorrido informativo. Bienvenidos nuevamente. En los controles se encuentra el señor Luis Arloyo al mando de los sonidos. Les habla Kenny Castillo. Y como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntense en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Tribunal Supremo de Justicia declara desacato de la Asamblea Nacional y ordena desincorporación de diputados de Amazonas. Secretaría Permanente del PSUV durante primera reunión de 2016. Representantes del ALBA rindieron homenaje al Libertador y al Comandante Chávez. En rueda de prensa, diputado Héctor Rodríguez revela pruebas de compra de votos por parte de la derecha en elecciones parlamentarias. Cultura. Anuncio en Gaceta Oficial, Funves fue transformada en el Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo. Estreno nacional, llega este viernes en la primera película venezolana del año, Devuélveme la Vida. Postulación, hasta el 22 de enero se la recibirá propuestas de talleres de teatro, música y danza. Internacionales. Febrero de celebración. Isla de Jamaica se prepara para conmemorar por todo lo alto el ritmo del reggae. Cultura al día. Y este lunes el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la directiva de la Asamblea Nacional, la cual juramentó a los diputados de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, electos por el Estado Amazonas, y sobre quienes pesa una decisión del Poder Judicial que suspende provisionalmente su investidura como parlamentarios. En este sentido, los diputados de la patria manifestaron estar de acuerdo con la desincorporación inmediata de los 3 diputados opositores y exigieron que se acate el fallo. Así lo informó el parlamentario Diosdado Cabello. Una sentencia que deja bien claro que teníamos toda la razón nosotros desde la Asamblea Nacional cuando el día lunes, primero cuando se instaló la Asamblea Nacional, que las razones por las cuales la directiva de la Asamblea no juramentó a estos diputados, ellos tenían sus razones, porque no lo hicieron el lunes y porque sorpresivamente el día martes sí lo hicieron, pues juramentando a estos diputados, entrando pero en una total y absoluta violación y desacato a una decisión del máximo tribunal de justicia en este país, de la sala electoral. Ante eso, los diputados y diputadas del bloque de la patria, en bloque, manifestamos nuestra posición, nuestro desacuerdo, todas las intervenciones dijimos allí en la asamblea, que nosotros nos íbamos a quedar allí en la asamblea, no nos íbamos a retirar. Pese a conocer la medida emitida por el TSJ 6 días antes de que se instalara la nueva directiva del Parlamento, liderada por Henry Ramos Ayub, esta lo desacató. En este sentido, el TSJ también sentenció como nulos absolutamente todos los actos del Parlamento Nacional que se han dictado o se dictaren mientras se mantenga la presencia de los 3 diputados impugnados, Julio Aarón y Garza, Nirma Guarulla y Rommel Guzmana. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Durante su primera reunión del año este lunes, el Partido Socialista Unido de Venezuela realizó un encuentro de debate y análisis de diversos temas, al tiempo que instaló la Secretaría Permanente de la Presidencia de la Organización Política. Esta será asumida por Eduardo Piñate, así lo informó Héctor Rodríguez, el excoordinador de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Las recomendaciones para hacer funcionar mejor esta presidencia es nombrar una secretaría permanente que acompañe al presidente en estas funciones. Y un conjunto de recomendaciones, quien fue electo para esta función es el profesor Eduardo Piñate, un militante de partido de toda la vida, un gran compañero, muy humilde, muy trabajador. Y bueno, un conjunto de funciones que estamos en estos momentos analizando, pero que vamos a convocar en los próximos días a la fase conclusiva de este congreso para dar informe de todas las medidas recomendadas, de todas las medidas planteadas por el Congreso en este espacio de debate, en este compás de escucha, de poner el oído a tierra. Uno de los principales objetivos de este encuentro, al cual asistió el presidente del partido, Nicolás Mauro Moros, fue orientar a la militancia, a los círculos de lucha y a las unidades de batalla Bolívar Chávez para este trabajo político y social que se debe hacer en las calles y está en una nueva fase. Son las 12:06 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este martes, representantes diplomáticos de países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, rindieron un homenaje al libertador Simón Bolívar y al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Dicho acto consistió en la colocación de una ofrenda floral ante la estatua ecuestre del libertador en la Plaza Bolívar de Caracas, como símbolo de solidaridad de la región con Venezuela, para reafirmar así la integración latinoamericana y en respeto a las figuras de ambos líderes bolivarianos. Asimismo, esta ofrenda se suma a los actos de desagravio a Bolívar y a Chávez efectuados en todo el territorio nacional luego de que la semana pasada el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Henry Ramos Ayub, ordenara de manera arbitraria y hostil el retiro de los retratos de ambos líderes de las instalaciones del Palacio Federal Legislativo en Caracas. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este martes se llevó a cabo en el Teatro Principal de Caracas una rueda de prensa a cargo del parlamentario y jefe del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, quien, acompañado de todos los diputados revolucionarios y del pueblo venezolano, presentó 4 audios que demuestran el fraude electoral y la compra de votos en el estado de Amazonas por parte de la derecha en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre. No te pongas popi que ya todo está cuadrado, te pago por muertos. Cuando yo le decía a Ramos Ayub que usted representa lo negativo de lo venezolano, que usted representa el pasado, nos referíamos a esto. Usted representa el voto de los muertos, usted representa la trampa ADK Copellana, usted representa lo que la mayoría de los venezolanos no queremos que regrese a Venezuela. Eso es lo que usted y la directiva y ese parlamento representan. La mentira, la traición, la trampa, la estafa, la corrupción. Este video fue publicado antes de que ustedes tuviesen esa actitud de desacato al Tribunal Supremo de Justicia. Ustedes lo conocían. Así que con su actitud no solamente desacatan a un poder público, sino además quieren, aprueban estos delitos electorales. Asimismo, Rodríguez llamó a la reflexión de la Asamblea Nacional, de los diputados y sobre todo del pueblo venezolano. Ahora yo le hablo a los venezolanos de bien. Independientemente de sus posiciones políticas, vamos a permitir que esta clase política adecoburgués, que ya gobernó el país durante 40 años y nos hizo muchísimo daño, cuántos desaparecidos, analfabetas, cuánta desnutrición infantil, cuántos niños de la calle, vamos a permitir los venezolanos de bien, lo que amamos la patria, lo que amamos a Bolívar, independientemente de que seamos chavistas o no, vamos a permitir que esa clase política adecoburguesa se apodere del país nuevamente, o les vamos a dar un parado. Finalmente, el diputado convocó a todos los venezolanos a trabajar por la Venezuela del futuro, por la patria de Bolívar y Chávez, e invitó al pueblo venezolano a que los acompañen en la sesión de la Asamblea Nacional, la cual se realizará, corregimos, el día de hoy. 12:09 minutos. Cultura. Continuamos con más información. Por decisión de la Presidencia de la República, la Fundación Vicente Emilio Sojo, FUNVES, dedicada a la investigación y a la difusión de la música venezolana, latinoamericana y caribeña desde hace más de 30 años, fue transformada en la Fundación Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo. Así se encuentra establecido a través del decreto número 2180, publicado en Gaceta Oficial número 40.821 del 5 de enero del año 2016. Dicho documento señala que este ente del Estado, que ha cumplido los objetivos y propósitos que condujeron a su nacimiento, obliga a tomar nuevas medidas que se adecúen a las exigencias demandadas por el pueblo venezolano. Y este viernes 15 de enero llega a las salas de cine nacional la primera película venezolana de este 2016. Se trata de la ópera prima del director Alain Mikey, Devuélveme la vida. Durante un contacto telefónico en el programa Somos Cines de esta emisora, el cineasta precisó que la cinta está enfocada en los valores y los antivalores de una familia. Donde vemos una niña que sufre por el submundo entre vicios y adicciones de su madre. A medida que se va desarrollando esa historia de madre e hija, vemos que hay una situación paralela en donde la madre está involucrada en ciertas situaciones donde la hija quiere tratar de ayudarla, impulsarla y sacarla de allí. Y allí es donde viene el toque como que de acción y policial, donde entran los personajes que interpretan gran actor reconocido Henry Saca, que está volviendo a la pantalla grande en Venezuela después de muchos años, y William Goite también, que es otro de los agentes de la DEA, que es el compañero de él jugando el personaje de Serrano. El guión de la película fue escrito por su director, Mikey, junto con el venezolano y cantautor Dani Cedeño. La cinta contó con el apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC. Son las 12 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Artistas, cultores y cultoras pueden presentar propuestas formativas en el ámbito de las artes escénicas y musicales hasta el próximo viernes 22 de enero en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. La presentación de las propuestas debe incluir una breve justificación, objetivo general, objetivos específicos, programación y contenido del taller, estrategias pedagógicas, fecha tentativa de inicio y culminación, además de un resumen curricular del ponente o de la ponente. Así lo indicó Sinaí Mentado, ella es coordinadora de promoción cultural de esta fundación. La Fundación CELAR invita a todos aquellos artistas, músicos y bailarines a participar en la convocatoria para coproducción de música y danza para el primer semestre del 2016. Para participar, deben enviar su proyecto detallado al correo programacioncelar2016@gmail.com, enviando el dossier de la propuesta, reseña del artista o agrupación y fotografías, videos o enlaces de publicaciones en el caso de tenerla. Para mayor información sobre las bases y líneas de programación, visite www.celar.gov. y síganos en redes sociales, Facebook como Fundación CELAR y Promo CELAR, y por Twitter en @CELAR y @PromoCELAR. Las propuestas deben ser consignadas en un CD y enviar a través del correo electrónico promocioncelar@gmail.com. Internacionales. La ciudad de Kingston Town, en Jamaica, celebrará este año su ingreso al listado de ciudades creativas de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO. Es por esta razón que la tradicional conmemoración del género musical reggae, efectuado en febrero, contempla una amplia programación de actividades para revalorizar la melodía. El programa incluye un concierto gratuito cada miércoles en el Parque Mandela de la ciudad de Kingston, así como también conferencias magistrales, seminarios, talleres, entregas de premios y la celebración de los cumpleaños de Bob Marley y Dennis Brown, considerados príncipes del reggae, rey y príncipe del reggae. Febrero es considerado desde el año 2008 en Jamaica como el mes del reggae para homenajear esta música devenida en una de sus marcas culturales a nivel mundial. 12:15 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos amigos, como lo estamos escuchando, tenemos ya a nuestro entrevistado ya acá en cabina. Se trata de José Gregorio Cabello, él es director de Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional. El tema en cuestión hoy con José Gregorio es la exposición fotográfica sobre Bolívar y Chávez, inaugurada el pasado sábado en la Biblioteca Nacional. Bienvenido, José Gregorio, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien contento de compartir con ustedes este momento y de poder tener este espacio para convocar e invitar a los usuarios, a las usuarias, para que nos visiten a la Biblioteca Nacional con esta excelente exposición. Qué bueno, qué bueno. José Gregorio, bienvenido nuevamente. ¿De cuántas fotografías consta esta exposición y dónde está? Mira, esta exposición está aquí mismo en el Foro Libertador, en la sede de la Biblioteca Nacional. Entrando en el edificio donde están los usuarios, los servicios para los usuarios, vamos a encontrarnos un gran hall que es la sala Hugo Chávez Fría. Y allí vamos a encontrarnos alrededor de 36 fotografías que muestran pues el rostro de nuestro padre de la revolución, eterno comandante, Hugo Rafael Chávez Frías, y tenemos rostros de Bolívar. Y no solamente tenemos fotografías, tenemos también libros, un compendio, porque bueno, nosotros somos quienes mantenemos la memoria, la identidad del país a través de su publicación, sus colecciones audiovisuales y no audiovisuales. Tenemos materiales bibliográficos, hemerográficos, libros que nos van a ilustrar también, nos apoyan un poco ese contenido de lo que queremos que la gente conozca de nuestra identidad. Muy bien. De hecho, ahorita que mencionas lo hemerográfico, está esta sala, este hall, como tú lo llamas, este gran salón, entre precisamente la entrada de la hemeroteca y la entrada del servicio de la biblioteca como tal. Perfecto, allí mismo es. Ahí no hay pérdida. Además, gente muy amable, con esa mística que tenemos los profesionales que trabajamos en Biblioteca Nacional y como tenemos que ser los servidores de esta patria. Qué bueno. O sea, Gregorio, y cuéntanos una cosa, ¿cómo hicieron la escogencia de estas fotos? Y si de repente nos puedes mencionar algunas para que la gente más o menos tenga idea de lo que puede ir a ver, o incluso esto los invite de una mejor forma a ir a ver la exposición. Claro que sí. Nosotros pensamos, cuando habló nuestro camarada presidente obrero, habló de a realizar jornadas de desagravio y denuncia, pues nosotros, como tenemos la memoria del país, vamos a refrescarle a nuestros usuarios qué es nuestro país, quién es el libertador, quién es Chávez. Y por eso, partiendo de esa premisa, nos fuimos a nuestras colecciones y encontramos las fotografías que se expusieron bajo la programación Chávez Vive, cuando nuestro comandante trascendió, pues fue sembrado en nuestro pueblo. Y desde allí hicimos una selección de fotografías, las que tienen que ver primero en torno a su familia. Vamos a encontrarnos un panel expositivo de 5 fotografías y una de un personaje muy emblemático que no se los voy a decir para que lo vayan se vayan con esas ganas de saber quién es ese personaje latinoamericano que está por allí con su cabello blanco abrazando, tomando por las mejillas al presidente, y es una foto muy mimética. Los dos están en el mismo gesto y con la misma actitud física. Es una energía hermosa que captó esa fotografía. Igualmente Chávez está con sus hijas. Pasamos a otro panel y nos vamos a encontrar fotografías. Están dispuestas por cada panel expositivo alrededor de 6 fotos. Uh-huh. ¿Okay? Que nos van a ir ilustrando el recorrido. Y vamos a encontrarnos fotografías de Chávez con el pueblo. Uh-huh. Y cuando hablamos de pueblo, con los niños, con los jóvenes, con los adultos mayores, con personas que tienen compromisos físicos, entonces impedimentos físicos. Entonces, de allí nos vamos a otro panel bien importante, que es el panel donde con los presidentes, algunos expresidentes del bloque de América del Sur, uh-huh. de nuestra afinidad revolucionaria. Entonces nos vamos a encontrar cosas, fotografías bien interesantes, gestos, y sobre todo lo que queremos dar con esas imágenes es que nos hablan de la vitalidad de Chávez, que todavía lo sentimos, a pesar uh-huh. de que ya trascendió, bueno, porque está con nosotros, en cada uno de nosotros. Somos uh-huh. igualitos que todos somos Chávez, como lo decimos siempre. Claro. Entonces, desde allí, colocamos eso en el pórtico de la exposición, el panel, tenemos la imagen tan reconstruida, trabajada, investigada uh-huh. de nuestro libertador Simón Bolívar, para que no se nos olvide que la ciencia y la tecnología nos puede reconstruir la verdadera historia. Claro. Y eso lo estamos haciendo, lo estamos mostrando allí. Es que incluso en muchos países se han utilizado este tipo de técnicas para tener una imagen más, más humana, más fiel ¿cómo no? de sus próceres. ¿Cómo no? Aquí este es el único país en donde eso se pone en tela de juicio y en donde de eso se hace más bien. Pero sabemos por qué. ¿Sabemos por qué? Porque no lo hicieron ellos, ¿verdad? Porque en tanto tiempo que tuvieron en la Cuarta República, no se ocuparon sino de revisar y saber que Bolívar permanecía muerto allí. Pero que con la revolución lo levantamos y anda con su espada vencedora por aquí, por América Latina, y dándonos esa fuerza que necesitamos en estos momentos cuando pretenden desde la Asamblea Nacional vulnerar nuestra identidad con antivalores. Entonces, ¿cómo nos vamos a borrar esas imágenes que forman parte de nuestra educación y nuestra formación? ¿Quién no vio Cátedra Bolivariana en la escuela? ¿Quién, eso fortaleció los círculos de sociedades bolivarianas? Eso fortalecía, pues, pero hasta ahí se comprometía uh-huh. la escuela. No, la escuela debe mostrarnos, como en nuestra escuela bolivariana, uh-huh. mostrarnos ese Bolívar que somos nosotros. Y aquí, el jueves, vamos a tener una acción también con los niños y las niñas de la escuela Armando Zuluaga Blanco. Okay. Aquí en el Samán, que forma parte de nuestro circuito, pues, de nuestra parroquia. La Escuela Armando Zuluaga Blanco está aquí en la Avenida Panteón. No, y además que ese Samán también formó parte de ese es el Samán de la Trinidad, de la como Trinidad, lo decimos, exacto. El Samán de Bello, como Qué Bello, donde allí se dice que le dio el maestro Andrés Bello clases precisamente a Simón Bolívar. Claro. Y si desconocen esa historia, vengan aquí a la Biblioteca Nacional para refrescarla. Tenemos libros, mira, tenemos Carrera Damas, los libros de El culto a Bolívar de Carrera Damas, que lo publicó la editorial Alfa, pues. Ok, José Gregorio, hay una polémica que se ha creado porque el recién presidente de la Asamblea Nacional dice que el cuadro las imágenes que deben de estar allí son las de Hilde Castro. O sea que para él parece que las demás imágenes de Bolívar no son fieles o no representan a Bolívar o no son Bolívar. Claro, son puntos de diferentes de vista. Pero nosotros tenemos desde la reconquista que hicimos de la patria, ahora sí reconocemos nosotros y cada uno de los que habitamos en la República Bolivariana de Venezuela, reconocemos a Bolívar en muchos rostros. Hasta en el rostro del compañero. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tanta polémica? ¿Todos somos Bolívar? Nosotros tenemos nuestros ideales. Vengan aquí a revisar en libros raros y manuscritos las cartas de Bolívar para que se llenen de ese romanticismo de la época, para que se llenen de esa fuerza que impulsa a Bolívar a irse de un país a otro montado a caballo. Hay que echarle, bueno, pues, sí, corazón, amor, intención, sí, que es amor a la patria. Eso es muy fácil, llegar a una a un lugar y decir, no, quítenme esto y pónganme aquello. Perfecto, oye, que lo hagan. Y además que es también un acto bastante antidemocrático, porque no le fue consultado a nadie. Ni siquiera los mismos diputados de su bancada. De su mundo. José Gregorio, hablemos específicamente de la exposición. Entonces me decía que son 36. ¿Cuántas son de Bolívar? ¿Cuántas son de Chávez? Mira, y me hablaste muy bien de las de Chávez, que incluso... Sí. Diste ahí una primicia que está un tanto oculta para que la gente vaya y la descubra, claro. Pero ahora háblanos de la parte en la que se van a ver las imágenes de Bolívar. Bueno, Bolívar está en una sola imagen, que es la que queremos nosotros proteger, uh-huh. ¿Okay? E incluso cuando vayas te encuentras ese mural, vas a encontrar que puedes hasta escribir un mensaje allí, uh-huh, para el hashtag que estamos utilizando todos allí, el que estamos manejando, pues, exacto, todos, el que está manejando la patria, uh-huh, la patria. Y allí tenemos esa sola imagen, con detalles, que esa imagen fue recogida del suelo, ese afiche, y lo fue pisoteado. Tiene pérdida, desprendimiento de la capa pictórica, tiene fractura. Y esa la agarramos y la colocamos allí. En otro momento, esa imagen, bueno, está rota, vamos a descartarla. No, estamos reconstruyendo, claro, y dándole fuerza. Precisamente fue esa la que fue, oye, qué pisoteada, bien. ¿Eh? Entonces, qué bueno, qué tenemos detallazo. Que leer mucho más allá de lo que encuentran nuestros ojos, porque... Pero estamos viviendo unas guerras y esto, sí, lo que ahora fíjate, hoy amanecen con otra en la asamblea, con otra disposición de pelear, de desconocer a nuestra patria, nuestra estructura consolidadas, pues. Entonces, bueno, se declaran en desobediencia, pues nosotros estamos aquí para enseñarles al resto de la patria que hay valores. Claro. Y que tenemos que respetar a la patria, sobre todo amarla y servirle, porque para eso estamos. Y servirle desde cualquier aspecto donde nos toca defender nuestro trabajo diario. ¿Cómo no? Ser el mejor cada día para poder servirle a la patria. Y bueno, eso es lo que nos toca en este momento, sí, histórico. José Gregorio, la exposición se encuentra desde el sábado pasado. Sí, desde este sábado. Ajá. Además, ¿y hasta cuándo va a estar? Mira, pensamos que porque ya nos las están pidiendo para que haga itinerario por las bibliotecas públicas. Imagínate, claro, ese aspecto. Hoy estábamos ya reunidos, hace poco antes de venir acá, con la red de bibliotecas de públicas, de metropolitana, y para ver cómo vamos a hacer, porque ya la Vega la quiere, ¿okay? Este 23 de enero la quiere, entonces vamos a eso. Pero nosotros tenemos una cosa bien interesante, que son las imágenes de Alirio Palacio. Tenemos a Bolívar, tenemos una excelente colección de 20 trabajos, ¿okay?, sobre Bolívar. Y esa visión, con otro material que tenemos sobre Bolívar, vamos a dedicarnos solamente a Bolívar. ¿Okay? Sí. Que no voy a decir dónde lo vamos a poner, porque es una sorpresa genial. Y bueno, no voy a decirlo, ya dije que no lo voy a decir. Okay. Pero próximamente nos puedes dar esa comunicación para nosotros no difundirla. Claro que sí, porque ustedes somos nuestros vecinos y son nuestros principales aliados para difundir todo. Además, estamos en el mismo punto y círculo. ¿Cómo tenemos no? Que, ¿cómo no? Que fortalecernos. La comunicación, ustedes, por supuesto. Sí. José Gregorio, ¿algo más que quieras acotar que quizás se nos haya escapado acá? Sí, sí, yo quiero acotarle que si usted vive aquí en la parroquia San José o vive aquí en Altagracia o en La Pastora, mire, en este radio hermoso y en el, bueno, o si está cerca de estos lugares, por favor acérquese a la Biblioteca Nacional. Aquí observe esa exposición. Sé que usted va a quedar sorprendido o sorprendida con los libros que estamos mostrando, con la parte bibliográfica, hemerográfica. Usted va a decir, caramba, yo este libro lo conseguí, o solo tenía mi abuelo, o lo tenía mi papá. Para que usted, la memoria uh-huh. es la que nos une y la que nos identifica como venezolanos. Para eso está la Biblioteca Nacional, para fortalecer, para salvaguardar esa memoria y tenerla aquí. Como un objeto como que nos identifique, como algo que nos identifica dentro de nuestros propios valores como claro. venezolanos, como venezolanas. Qué bien. José Gregorio, bueno, recordemos que esta emisora se escucha en toda la Gran Caracas y la gente se puede acercar no solamente de estas parroquias, claro. sino también de otras. Y en otros horarios, de repente, quizás también en otros días, va a estar la exposición hasta sábados y domingos. Hasta los sábados, sábados. De lunes a sábado. De lunes a sábado. ¿En qué horarios más o menos? Mira, estamos desde las 8:30 de la mañana hasta las 5. Muy bien, para ahí, muy para bien. Que vayan y después salen, pueden venir al Panteón Nacional, claro, pueden recorrer el mausoleo bonito, también. Y hay una trivia, ustedes... pueden, fíjate, un dato, uh-huh. yo que hago rally histórico-cultural uh-huh. Ya con tiempo, ustedes acérquense al Panteón Nacional y busquen dónde está la presencia, en un cuadro de Tito Sala, la presencia de Hugo Rafael Chávez Frías, búsquenlo. Sí, y, imagínate, ¿y eso que pasó hace tanto tiempo? Ni pensábamos nosotros, incluso Chávez nacer. Y está es tremendo misterio, es Ale. Es un misterio. Yo cuando lo vi me asombré. ¿Es coincidencia? No, es coincidencia. No es coincidencia, es causalidad. Sí. Algo, venía como un mesías a abrirnos, a decirnos cuál era nuestro deber para con la patria. Sí, vale. Porque si no ya la tuviésemos vendida. Eso que acabas de decir es sumamente importante. Yo creo que incluso deberían de hacer un programa sobre eso. Claro, José Gregorio, muchísimas gracias por habernos acompañado, por darnos toda esta información. Bueno, por supuesto que estamos nosotros acá contentos de recibirte y gracias. Esperando que traigan más información acerca de esas cosas que medio adelantaste. Así es. Vale. Vamos allí. Bien, queridos usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. Les comentamos que en el control técnico estuvo el señor Luis Yerloyo en un principio, ahora está el señor Rigoberto Valera Palmar al mando de los sonidos, frente al despacho del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, en la dirección general de la emisora, Enza García. El coordinador de la página web, Luyeno Brachi, y Sinamé González es la coordinadora de prensa. En la redacción, edición y montaje, Karen Arencibia, Jimmy Martínez y Johnny Marquinales, la narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 32 minutos. Hugo Chávez Frías, siempre visionario, alertó al pueblo venezolano en cuanto a las verdaderas intenciones de la derecha al llegar a la Asamblea Nacional. Escuchemos palabras del Comandante Supremo. De que si ellos lograran mayoría en la Asamblea, tengan la seguridad que ellos no van a venir aquí. Es hacer leyes, no van a venir aquí a criticar al gobierno o a hacer contraloría, que es lo que debería hacer la Asamblea Nacional siempre, como la hace hoy. No vendría a recoger las voces del pueblo de Aragua, de Venezuela, para llevarla a los debates en la Asamblea Nacional. No. Eso es una gran mentira. Ellos que se caracterizan precisamente por la mentira permanente, andan disfrazados ahora de demócratas y andan con unas listas de leyes que ellos dicen que van a hacer. No, ellos van a tratar de llegar a la Asamblea es para desestabilizar al país y para tratar de dar un golpe de Estado como el de Honduras. Por ahí va la línea que les da el imperio norteamericano. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado donde sea, que

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 39 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela,

yo soy feliz. Somos de aquí, aquí es donde nací. Del sitio donde somos panas, todo para adelante, aquí sobran ganas. Si te unes hay más fuerza, no hay nadie que nos detenga. Somos de aquí, aquí yo soy feliz. Somos de aquí, aquí es donde nací. Somos de aquí, aquí yo soy feliz. Somos de aquí, aquí es donde nací. Minutos. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Hernán Gamboa nació en San Tomé, estado Anzoátegui, el 18 de junio de 1946. Su participación en Serenata Guayanesa comenzó con la fundación del grupo en 1971 hasta 1983. Dos grandes maestros fueron fundamentales en su vida y labraron su talento. Jacinto Pérez, también reconocido como el Rey del Cuatro, quien le mostró cómo alternar el punteo con acordes de acompañamiento, creando de esa manera una melodía solista, mientras que Federico Reina Revenga le enseñó a tocar cuatro, entendiendo el instrumento como una herramienta para la formación del hombre. Partiendo de estos conocimientos, Gamboa desarrolló su propia técnica basada en el rasgapunteo, con el que lograba que las notas del cuatro sonaran con gran armonía, captando la atención del público desde cualquier escenario. Se presentó en más de 60 países, Asia, América y Europa, en los más importantes festivales y teatros. Tiene en su haber más de 50 grabaciones. Compartió escenarios con artistas mundiales como Joan Manuel Serrat, Facundo Cabral, George Benson, Gualberto Ibarreto, Reinaldo Armas, Cecilia Todd, Enrique Hidalgo, Ali Primera, Morela Muñoz, entre otros. Llegó a ser considerado el solista de cuatro más destacado de Venezuela, elevándolo al estatus de un instrumento solista de concierto, ampliando enormemente su potencial musical. Hernán Gamboa muere el 10 de enero del 2016 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, dejándonos su música inmortal. Alba Ciudad, somos trascendencia, somos cultura. Momentos en la historia.

coplera y defiendo lo que es nuestro. Cuando oigo sonar un arpa, se me alejan los tormentos y repico un zapateo al pie de los instrumentos. Canto pasajes modernos y canto pasajes criollos de acuerdo a cómo esté el tiempo. Pero de todas maneras, a mí ya no represento y a la gente que me estima mi deseo es verles contentos. Amigos míos, aquí estoy al pie del arpa, siempre cantando música del llano adentro, alegrando corazones con mis joropos violentos que me han caracterizado en mis mejores momentos. Llevo la rima en la cuerda, no me salgo del carril, me consideran maestra. Para cantar en el arpa hay que tener buen talento, alegría en el corazón y en el verso darle acento. Si usted no canta un joropo reventón, mejor es que no se meta y deje el joropo quieto. Cante pasajitos suaves que no son pozos revueltos y déjelos que los cante el llanero que es auténtico. No es que yo quiera expresar que soy la mejor de todas, no señor, no ese es el cuento. Pero si es un buen consejo a los que quieran lo nuestro, y el que llegue a superarse, mi Dios le dará su puesto. En versos son un trinar de arrendajo y en cada ramo del árbol demuestran el sentimiento, juguetean con la emoción del criollo y su testamento, robándole la pasión ese que sufre en silencio. Enamorada de mi llano y sus costumbres, y a su muchacho lo quiero con gran aprecio, porque es un jardín florido de campanilla y helechos, cargado de gran pasión dominando el pensamiento. Yo digo que a las mujeres no se nos debe de ver parte de nuestros defectos, si somos la maravilla que Dios trajo al universo y los hombres se vuelven locos por conquistar nuestros cuerpos. Nací llanera, soy una llanera recia, de esas que andan de noche a la luz del firmamento, de esas que cruzan de a pata por un terrón al reseco, que jinetean un caballo y enlazan toros violentos. Por eso es que a mi llanura le canto y le cantaré hasta el día que caiga muerta. Adiós, paisajes bonitos, mi querido llano inmenso, ya me despido cantando con el corazón contento. La 1:29. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Trochanito, hoy me tocó recorrer a la llanura infinita al paso de mi corcel. Trochanito, trochanito, hoy me tocó recorrer a la llanura infinita al paso de mi corcel. En busca de una respuesta de un caminante que vio marchar mi querer, le pregunté que si sabía de su rumbo, ya que andaba dando tumbos por culpa de esa mujer. No puedo dejar mi rancho, ni a mi llanura, en ellos pude crecer. Si la consigues, tráigamela, le suplico, que tendrá una mano amiga, gracias por su proceder. Thank you. cantandito, cantandito, sintiendo el dolor crecer, voy escuchando los gallos cuando empieza a amanecer. Cantandito, cantandito, sintiendo el dolor crecer, voy escuchando los gallos cuando empieza a amanecer. Si por causa del destino ya no regresa, lo tendré que comprender. Le buscaría salidas a mis angustias, repartiendo serenatas con mi cuatro y mi corcel. Por sobre todas las cosas, la ley divina tiene infinita su ley. Yo sé que Dios tarda, pero nunca olvida, lucero cura mi herida, que viene el anochecer. La una y 33 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Parece que te estoy viendo, campesino de mi pueblo. Te veo mover tus manos sin aprisionar el viento. Solo algo queda dentro de tu estómago vacío. Y vas caminando, caracoleando. Y vas dejando detrás pedazos de tierra ajena. No has peleado por tus huellas. Quien no cosecha sino siembra. Ayer se murió tu perro, hoy es más grande tu hambre. Uno que no lo comparte, ay, que no se para. Que solo mirar el pasado no lo voy a negar. El futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué me importa? La gente siempre van a hablar. Sigue llenando este minuto de razones para respirar. No me complazcas, no te niegues, no hables por hablar. No, así, escúchalo. Para ti. Se quema, se quema, se quema mi hermana. Ayer se murió tu perro, hoy lo mandaron a enterrar. Se quema, se quema, se quema mi hermana. Yo no te pido una estrella azul. Quema, te quema, mira la candela. Cuidado que te quema la candela. eso entonces acaba en el 2012. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 38 minutos. 1:43. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Ok. Y a mi presidente no lo tumba es nadie. Así que mi pueblo, acompáñenme en ese corito que dice: ¡Que viva la revolución! Que nos quemen, este es el tema de los cobardes conspiradores. Así que los conspiradores somos los ladrones. Que vaina con los ladrones que saquearon mi nación. Después de 40 años de estar en la corrupción, tienen nombre y apellido y tú sabes quiénes son. Cocho, ladrón, Carmona, conspirador. Porque si no, y se apoyan en los medios, fuente de la corrupción, antesala del delito y de la conspiración. Pero lo que ellos no dicen, temen a la población, que se le acabe esa teta, le quiten la concesión. Cocho, ladrón, Carmona, conspirador, Ortega. Para la nación, déjeme con mi cachucha que yo estoy feliz. Sí, señor. Bueno, y llegaron los clandestinos con su paparazzi a gozar. Y el viejo Carmona acabó con todo. Y el nombre de Venezuela también se lo quitó. Y el viejo Carmona acabó con todo. Las leyes de Venezuela en un día las cambió. Y el viejo Carmona acabó con todo. Qué descaro tuvo el viejo atorrante, se fue del país. La milla marcaste. El viejo Carmona acabó con todo. El pueblo salió a la calle y el viejo se... El viejo Carmona acabó con aquí. Los niños están contentos, el pueblo está contento, todos estamos contentos y seguimos así. Los niños están contentos, el pueblo está contento, todos estamos contentos y seguimos así. Los niños están contentos, el pueblo está contento, todos estamos contentos y seguimos. Bueno, ¿y hasta cuándo nos vamos a calar estos escuálidos sin líder, sin apoyo, sin pueblo? Se le acabó la manguangua, por eso es que el pueblo se arrepiente. Chavitas hacia arriba, escuálido para abajo, y ahora Chávez para rato, chavitas hacia arriba, escuálido para abajo, y ahora más que nunca, Chávez para rato, chavitas hacia arriba, escuálido para abajo, y ahora más que nunca, hay Chávez para rato. Hasta el 2021, ojo pelado, papá. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. La 1:48. Hoy en clase vimos un tema muy importante. ¿Sí? ¿Y cuál será? Un poder. ¿Cuál poder? El poder judicial. Mira, y te mandaron tarea hoy. Sí, a investigar qué es el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia es la institución encargada de resolver los conflictos en el país.

patria, honestidad y lealtad. El amor de tres raíces, el amor a la humanidad. La canción llama a su utopía. Con su homo libariana, nuestro corazón tocó. La paz era su bandera, Hugo Chávez, sí señor. Gracias por brindarnos las radios alternativas y comunitarias. Así podemos difundir toda la cultura de nuestro talento nacional. Las 2 y 5 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Y la verdad.